Si lo tuyo es la producción audiovisual y te inclinas por el uso de software libre, has llegado al mejor lugar posible. Bienvenidos a Home Studio Libre, el podcast. Hola, ¿qué tal? Os habla José GDF y esto es una nueva entrega, la segunda de las charlas del HSL, y os las traemos aquí en el podcast del Home Studio Libre. En esta ocasión, además de los tertulianos habituales como Fran, Richie y Fede, se nos unió Juan Carlos, también conocido como Calamarines en YouTube, y también tuvimos una visita sorpresa de Yoyo Fernández. En esta ocasión intentamos hacer una especie de clasificación de los plugins de audio disponibles que tenemos en este caso en GNU Linux, utilizando como ejemplo la web de Calf Plugins. ¿Que lo consiguiéramos con éxito o no? Pues eso lo averiguarás escuchando el audio que a continuación te dejo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo cuentan Richie, José, Fran? ¿Cómo están? Un gusto verlos, chicos. Y aquí en esta segunda emisión, segundo directo, vamos a ver cómo le va a Federico en tema de administración para determinar si conservo o no el título para estas emisiones. Y pues bueno, un gusto, ¿no?, tener estas pequeñas charlas, estos encuentros, y pues a ver qué sale de este momento. No me juzguen por los errores que voy a cometer, ¿eh? A ver, pues mandamos saludos generales. Gracias, Richie, pues es un gusto vernos, al no verme a mí, que estoy en domingo en modo cama aquí. Como no podía ser de esta manera, la cama. Exactamente. Y puesto es el plugin. Tengo plugin hasta aquí en la cama, ¿eh? ¿Cómo en plugins en la cama? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Unos filtros dinámicos, delay, ¿no? Todas esas cosas que vamos a hablar hoy, ¿no? Ah, bueno, sí, lo que vamos a hacer hoy es categorizar, de alguna manera, buscar categorizar los diferentes tipos de plugins. Sí, la vez pasada testeamos algunos random, así al azar, los que se nos ocurrieron en el momento, y hoy lo que vamos a hacer es ponerle un poco de orden a esto. Vamos a empezar a categorizar, o a buscar, mejor dicho, categorizar los diferentes plugins para Jack Audio Connection Kit, obviamente en Linux. Vamos a ver si nos sale, vamos a ver cómo vamos a hacer. Hay algunos que se van a repetir a lo largo de estos programas, van a repetirse en las diferentes categorías, pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Y de entrada, perdón, es que es esto, para mí es un tema desconocido. A mí me dices plugins y para mí todo es igual. No sé si haya a manera de clasificarlos, espero que sí, para, digamos, poder entender un poquito más esto, pero de entrada, y aclaro que aquí yo no voy a dar cátedra absolutamente nada porque no entiendo mucho del tema o nada, y bueno, vamos a ver qué logramos aterrizar. Pero para eso está el boss José GDF, que él de esto sabe más que... Exactamente. Le metemos a él la presión como una olla. Así que tranquilo, José. Que sabe eres tú. Estamos contigo, aunque no lo parezca, José. Estamos contigo, aunque no lo parezca. O contra mí, más bien. Pero bueno. Antes debería aclarar una cosa, lo que es un plugin, porque habría que diferenciarlo de lo que es una aplicación autónoma. Yo pondría como ejemplo un navegador web, por ejemplo Firefox, ¿no? Hay add-ons, ¿no?, que se pueden añadir a la propia aplicación. Pues los plugins es lo mismo, pero en este caso para Ardour, Qtractor, RoseGarden también en parte, programas anfitriones pueden alojar plugins en su interior. Es de eso de lo que vamos a hablar. Y a su vez esos plugins, por su función, se pueden clasificar de otra manera. Es el tema de este vídeo, en definitiva. Ahí estamos. Okay. Disculpa ahí, Fede, que por el chat no está diciendo a Juan Carlos que se está preparado, pero sí, cuando puedas añadirlo, que también es miembro de los Home Studio Libre. Y ya nos avisó que sí estaba listo. María. Ahora nos vemos allá. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estáis? Va bien, gracias. ¿Vosotros? Bien, todo bien. Bueno, ya están, a ver, en el chat en YouTube ya está Jorge Lamas. Jorge, ¿cómo estás? A mí me suena familiar de los... A vos te conozco de los directos que hace Yoyo. y Margot Salas, que por si alguien no sabe, está ahora en mi dormitorio, es mi esposa. Vaya. Saludos a ambos. Saludos. Ahora ya tu esposa ahí. Al menos mi esposa que nos vea. Ay, exactamente, por lo menos la familia, ¿no? Mínimo, ¿no es cierto? Oye, ¿qué os parece antes de empezar que nos cuente un poco Juan Carlos que cuál es su, un poco su bagaje y eso, que no lo conocemos? Que no, yo por lo menos no lo conozco. Exacto, ¿de dónde eres? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas en lo que se refiere a creación multimedia? Que, bueno, ya sabes. Vale. Bueno, yo me dedico, soy músico profesional, ¿vale? Bueno, trabajo en la Orquesta Sinfónica de Palma de Mallorca. Y bueno, soy percusionista, ¿vale? Y nada, mi afición de toda la vida ha sido la música, y sobre todo antes de músico quería ser técnico de sonido, pero me quedé en el intento, así tengo, bueno, me he podido hacer mi estudio en casa como he podido, poco a poco, y bueno, así haciendo cositas, componiendo y para grupos pequeños y etcétera, haciendo cositas mías aparte de mi trabajo, pero siempre en paralelo a mi trabajo. Y perdona, este Juan Carlos, ¿tú saliste con Juan Febles en el podcast Dino? No, es la primera vez que salgo en cualquier sitio. Ok, pero te crucé. Olé. Entonces. Vale, ok. Sí. Es la primera vez, bueno. nunca me he apuntado. Ah, bien, pues te estrenas con nosotros aquí en Cosa Directa. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Está bien. Bienvenido para acá. A ver. Muchas gracias por la invitación. Te estás estrenando, tío. No, de nada, Juan Carlos. Te estás estrenando en vivo con nosotros, pero creo que por tu profesión vas a tener muchísimo que aportar. Al menos más que yo, seguro. Sí, yo, exacto. No es que desde que comenzó diciendo, perdón, que soy músico profesional, ya nos dio un tremendo sasca a todos nosotros, sí. Barrió y... Sí, ya estamos barridos todos. No, hasta a mí me barrió. Es otra es una profesión como otra cualquiera, o sea que tú pasa que, bueno, es el arte, es así, ¿no? Hombre, se trata de buen micro ahí, buen filtro antipop, ¿no? Bien, bueno, pues... Está ahí armado ahí tecnológicamente. No, bueno, realmente lo que veis es lo que menos tengo, porque está, bueno, si queréis puedo hacer un recorrido por lo que tengo, ¿no? Pero, y además este micro es uno de los, bueno, lo he adquirido hace muy poco, menos de un mes, es un micro USB. Y todo ha sido por, bueno, que hace menos de un año que... Bueno, probé Linux porque, bueno, de Windows ya hace años que no hablamos de Windows, que no, ahora unos 40 años que no utilizo Windows, pero sí Mac, ¿vale? Sí que estaba en Mac porque era muy estable y estaba muy bien. Y por compañero de trabajo me dijeron, porque siempre hay problemas en todos los sitios. Entonces, pues nada, pues digo, pues voy a probar Linux, va, venga. Prueba Linux que no vas a tener ningún problema. Pues vale, pues voy a probarlo. Y lo probé con un ordenador muy, muy, bueno, muy antiguo. 15 años, 18 años, por ahí, más o menos, tendrá. Y no iba ni con el Windows 7, no iba. Y le puse Linux Mint, investigué un poquito y le puse Linux Mint y fue perfecto. Iba como un tiro, digo, ostras, esto. Ahí. Estaba con los pulgares hacia arriba, José, porque le recuerda algo a su vida pasada. Sí. Y presente también. Y digo, ostras, esto que no puede ser que están perdiendo el tiempo, ¿no? Y bueno, y así he ido investigando y así poquito a poquito y cambié de ordenador, le he puesto el Linux, o sea, ahora estoy con Debian 10 y nada, y probé un... Para no conectar, porque tengo muchas cuestiones y muchas preguntas para vosotros que sois expertos en este mundo de Uy, cuidado, de Linux. Cuidado a tachar con expertos. Bueno, pero ya lleváis mucho tiempo trasteando. Perdón, sí. Juan Carlos, te quiero hacer una pregunta. Decís que ahora estás con Debian 10 basta, sí. Supongo, 10.5. Sí, último, sí. Que, si no me equivoco. Sí. Yo tengo una máquina, mi computadora debe tener, no sé... o 10 años de antigüedad, 8 años de antigüedad. Sí. Y hasta hace 15 días estaba también con Debian Buster. Y había algunos detalles, supongo yo que es por mi falta de experiencia con Debian, pero había algunos detalles que no me funcionaban muy bien. Por eso volví acá de Neon. Te pregunto, ajá, ¿qué preferís con una máquina que tenés, que es una máquina, como dijiste vos, bastante antigua? ¿Qué preferís, Debian o Mint? ¿Cómo funcionaba mejor? Supongo que si ahora está con Debian, pero pregunto igual. Sí, pues fíjate que yo empecé con Mint hace menos de un año, ya os digo, menos de un año con Mint, y de Mint directamente por un vídeo de Boro, que ahora mismo está en directo también. Boro. Sí, y digo, bueno, voy a probarlo. Lo probé y realmente no es más estable, pero a mí me va un poquito, se nota más rápido. Un poquito, no mucho, pero un poquito más rápido Debian 10 que Linux Mint. Un poquito. Y luego algunos problemillas que en Mint los tenía y en Debian no los tengo de audio. Con compatibilidades de drivers y cosas de estas. Y entonces pues me he quedado y tengo los dos, el Linux Mint, además he actualizado al 20, he hecho una actualización de cero y lo tengo en otro disco duro, o sea que arranco con los dos y o sea que no me he quitado de ninguno de los dos. Y ya está. Y bueno, lo que os estaba comentando, que adquirí este micro, que es un micro que en la vida me lo hubiera comprado, porque tengo Neumanns y demás, ¿vale? Y bueno, digo, voy a probarlo. De perdidos al río, voy a probarlo. Estaba bastante económico con todo el soporte y tal. Venga, voy a probarlo. Y me gustó, la verdad es que me gustó bastante. No sé cómo me oiréis, pero me gustó bastante para hablar y todo esto. Incluso pruebo grabaciones con instrumentos en vivo, en directo, y suena muy bien. Y además no me tengo que llevar la tarjeta ni nada. Y llevo el ordenador, el micro y ya está. Es mucho más fácil y ya está. Mira, que tenemos aquí el compañero Jorge Lama que nos comparte que nunca es tarde si el Linux es bueno. Así que nos viene bien para todos, sí, ¿no? Muy bueno. Está bien. También se ha pasado Juanjo por el chat, que no ha podido sumarse a... Ah, mira, aquí está. Pasaba a saludar. Muchos saludos, Juanjo. Fiera. Y sí, también está Eduardo Collado por ahí. No conversamos. Una cosa, pregunta a Eduardo Collado qué micro es. Pregunta a Eduardo Collado. Es un... Mira. Ahí nos dice Eduardo Collado, saludos, se oye muy bien, pero ¿qué micro es exactamente? El Convex Station incluido, está muy bueno. Sí, porque el sonido es bueno, Juan Carlos, ¿no? Sí, es un Fifine. Fifine, ah, sí. Sí, tengo una amiga que lo tiene. Sí. Un T669. De condensador, ¿no? Sí. Ahí lo tenéis. Sí, viene con una amiga streamer que le suena muy bien en los directos del streamer ahí en Twitch. Suena muy bien. Ahí lo vemos el plano, ¿sí? Ahí lo estamos viendo. Fifine, muy bien. Porque, bueno, aquí, las cosas aquí en vivo y en directo ahora aquí en el Estudio Libre. Sí. ¿Viste, Richie, que más o menos lo manejo? Mira, Fede. Ahora le tendríamos que decir, Fede, a Juan Carlos si nos sirve de colación para decir cómo te va con los plugins ahí, Juan Carlos, para hacer de colación para lo que vamos a trabajar hoy. Perfecto, pues ese es mi talón de Aquiles, que no puedo instalar absolutamente ningún driver. Te acabas de hacer carnal de Richie, ¿eh? No hay forma. Seguramente me tienen manía o algo, no lo sé. No terminan de asociarse ahí, de cogerse. No, es que no puedo instalar ninguno, no lo sé. No sé qué. Bueno, claro, yo soy novato en Linux, totalmente novato, no llevo ni un año, pero bueno, he visto tutoriales, he visto vídeos cómo instalarlos, lo hago exactamente igual y nada, nada de la China, que nada, no hay forma. Pero bueno, ahora vamos a aprender todos, creo, un poco más de lo que cada uno sabemos, de lo que cada uno de nosotros podemos aportar. Y ya para ir al grano, no distraernos, ya vamos 13, casi 14 minutos y creo que ya es el momento de ir al grano, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de dividir todos los plugins o gran parte de los plugins que podemos utilizar con Jack Audio Connection Kit en Linux, servidor de audio de Linux, en diferentes categorías. Es muy complicado esto, ya estuvimos tratando de ver cómo hacer, es muy difícil, algunos se van a repetir en diferentes categorías, pero vamos a probar, vamos a intentar. Entonces, Richie, ¿nos vas a compartir la, nuestra decisión o lo que tratamos de hacer o la, la forma de encarar lo que tenemos es ver la categoría que ponen los fabricantes o los productores de plugins, de los plugins, de uno de los plugins más usados, que es Calf? Entonces, en la página de Calf, que vamos a compartir, vamos a verlo desde la página, desde la computadora de Richie. Él nos está compartiendo la pantalla. Vamos esa vaquita, a ver cómo ellos lo dividen. ¿En qué categorías la gente de Calf los divide? ¿Sí? Entonces, Richie, a ver, mostrarnos cómo es el tema en la página de Calf. Pues mira, apenas estoy entrando, en realidad no le he mirado demasiado, pero mira, aquí inmediatamente dándole ahí al enlace este, ¿no?, que nos lleva a plugins, pues nos lleva, ¿no?, directamente a esta página, que bueno, pues nos comienza hablando ahí de plugins para instrumentos, efectos de modulación, efectos de delay o retardo, procesamiento dinámico, filtros y ecualizadores de distorsión y herramientas, ¿no? Son básicamente aquí las que va, digamos, la clasificación que tiene. Uh-huh. Y pues comienza, ¿no?, con la parte de instrumentos, donde viene órgano, un sintetizador mono, fluid synth y un wave table, tabla de ondas. No sé qué sea eso. Sintetizador de tabla de ondas. Uh-huh. Bueno, es que me dices eso, pero no sé qué rayo sea eso, entonces si nos podrías ir explicando, José, para ir entendiendo, porque si no es que mira, claro, José lo dice, me tienes leyendo mal, haciendo el ridículo, pues una vez que vaya con explicación. Es que estaba disfrutando del momento. Claro, claro, que sufriera un poco. Pero como dijo Fede, la clasificación no es fácil, entonces estamos intentando estructurarlo más. Mira, se nos ha unido Yo-Yo también por aquí, que nos manda unos emotes. Saludos, Yo-Yo. Yo-Yo 308, recuerden. Mucha calor. Yo lo que hice fue abrir Calf, porque ahí también hay una lista que es muchísimo más amplia que la que tienen en la página. Y la primera opción es instrumentos. ¿Sí? Y están los mismos que están ahí en la página. Lo que pasa es que acá, si vos abrís la aplicación de Calf, te salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 categorías. Yeah. De esas 17, 15, no, perdón, 14 tienen listas, o sea, tienen diferentes subcategorías, ¿no? Subcategorías, gracias. Lo que hace que, en realidad, ellos lo dividen muchísimos más. Ahí lo estás mostrando también, Richie. Lo dividen en muchísimo, muchísimas más categorías. Algunos, como dije antes, algunos se repiten porque cumplen funciones mixtas. Vamos a ver cómo categorizar o cómo... No cómo categorizar, perdón, porque eso es lo que estamos haciendo, pero vamos a ver cómo relacionar la utilidad de cada plugin de acuerdo a una categoría para por nosotros poder acordar, no acordarnos, sino centrarnos mejor al momento de poder utilizar cada uno de estos plugins. Vamos a ver cómo nosotros podemos mejorar cada al poder acercarnos y poder ir mejor a buscar, eso es lo que quiero decir, cómo poder encontrar mejor cada uno de los plugins para poder darle una mejor utilidad y para poder hacer una mejor... Ahora que me está transpirando la espalda, ya hace tiempo que estamos sentados acá nosotros, para poder relacionar mejor cada plugin con la utilidad que tenemos que darle. ¿Sí? Entonces, empezamos por dónde. Por instrumentos, que es la primera que está ahí. Hombre, de hecho aquí tenemos dos músicos para ello, para empezar por los instrumentos. A Juan Carlos, que se nos ha unido, y a José GDF. Si sigue siendo músico todavía, José. Sí, bueno, sí, ¿no? Pronto me la tiraré. Uy, tenemos un mensajito más largo por el chat ahí, de GMV. Sí. Manda saludos ahí. Grande, Fede, mira, te conoce. Recomiendo, vamos saludos a leerlo para la gente del podcast, para que lo pueda, para que sepa lo que he dicho. Exacto. Si quieres leer Fede ahí, que es para ti, es de Argentina. Sí. Gabriel Martín Vidal es un luthier en Mar del Plata. Si alguno necesita un instrumento, vos, Juan Carlos, él te puede hacer lo que necesites. Sí. Ah, qué bueno. Muy, muy buena noticia. Porque yo siempre pido a los luthiers que me hagan los instrumentos, porque los convencionales, ya sabemos, duran más, pero la calidad del sonido no la consiguen. Él te puedo asegurar que él puede hacer muy buenas cosas. Hace sí. Muy, muy buenas cosas. Entonces, ¿vamos de nuevo con la categorización o vamos de nuevo con la parte de instrumentos? Dos músicos en la sala, José y Juan Carlos. A ver. Pedimos los comodines, ¿no? Bueno, de momento, los plugins se dividen en dos partes ya importantes. Bueno, en realidad tres. Instrumentos, procesadores de sonido y analizadores. Ya son tres grandes grupos. Y vamos a empezar con los instrumentos, ¿no? Entonces. Exacto. Pues nada, a ver, los instrumentos. Vamos a ver, ¿qué sala, Richie? Poner instrumentos, por favor. Estamos con tu pantalla. Entonces, tenemos instrumentos. ¿Cuál quieren? Entro en alguno de estos. Ahí estamos, un emulador de órgano. A ver, todos estos tienen en común. Tienen en común una cosa, antes de empezar. Todos estos instrumentos virtuales tienen en común, tanto los de Calf como los de cualquier otro desarrollador, que consiste en transformar lo que es una serie de notas MIDI, que bien puedes introducir a mano o bien con un teclado controlador, y eso lo transforma en notas musicales que luego se van a convertir en lo que es una pista musical, en una mezcla. Básicamente, para empezar, es eso. Y luego ya cada uno tiene su función. En este caso tenemos un órgano, un emulador de un órgano de tipo Hammond, tipo como los típicos órganos que se tocaban sobre todo en el bueno, se toca y se usan en el rock y en el blues. La verdad es que suena bastante bien este, en concreto, lo uso bastante. A ver, ¿qué canciones o qué bandas utilizan los Hammond? Nosotros, la mayoría sabemos, pero ¿cuál nos puedes decir? The Doors, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy, muy sonado. El típico sonido de The Doors. ¿No es cierto? Por ejemplo. A ver, Richie, claro. ¿Lo puedes abrir? ¿Por qué no abrís? Pues es que es el detalle que es todo lo que me muestra en al menos directo desde la pantalla de Calf. Entonces tendría que abrirlo desde ahí, exactamente. Yo podría hacer algo más, podría incluso tocarlo en vivo y en directo. Sí, a ver, pues dale. Ahí está. Pero entonces tengo que abrirlo. Comparto tu pantalla, José. Todavía no estoy listo. No sé, ir comentando cosas si queréis mientras. Tengo que hacer un poquito de sitio en la mesa. Ok. Entonces, mientras José se va preparando para hacer un vivo y directo de este plugin. Los que no he bajado la latencia, eso puede ser un pequeño problema, pero bueno, no pasa nada. Vamos a probar. Mientras tanto, nosotros vamos haciendo tiempo. ¿Quién vio el último capítulo de la última temporada de Dark? A las cosas de Fede, ¿eh? ¿Dónde se fue? ¿Dónde va? Oye, ¿puede preguntar por la de Voice o la de Star Wars, tío? Juan Carlos, me acabo de dar cuenta que cambiaste el ángulo de tu cámara. ¿Qué pasó? Sí, no, porque lo he puesto con el... le he pasado al monitor para verlo más grande, porque la pantalla se me quedaba pequeñita con el portátil y le he puesto... Y es que si pongo más grande la pantalla, pues me quedo sin chat. Y así lo veo todo. Y lo veía con el portátil muy, tirando muy pequeño. El segundo monitor, entonces, ¿no? Efectivamente. Tirando el segundo monitor ahora. Buen recurso, exactamente, para los directos. Muy bien, muy bien. ¿Llega algo? Uy, cuidado, que José está sacando notas ya. Esto promete. Si quieres, podemos tocar algo en directo. No, está bien. Exacto, sí. ¿Vos está 442. Fina, puedes decirlo con confianza, ¿eh? Sí, tengo algunas cositas por aquí. Si queréis en directo. Para esto se está poniendo ya interesante. Bravo, Fede. ¿Puedes ir preparando algo, Juan? Yo tengo, para usar el plugin, ¿eh? Sí. Ah, no. Porque os digo que no he podido usarlos. El plugin no he podido usarlo aún. Creo que lo tengo instalado, pero no me funciona. Creo que funciona. No lo sé. No. Entonces, a ver. No importa. Después vamos. Te vamos a pedir que toques algo. Creo que nos estamos escuchando un poquito revuelto, no estamos escuchando, ¿no? A lo mejor está haciendo algún cambio ahí, José. ¿Puede ser? No. Porque la NASA que tiene José. José, toca algo de Sets Museum, No sé ni tocar cumpleaños feliz ahora mismo. Jorge te conoce con ese mensaje que puso. Sí, sí. Bueno, entonces. Jorge, algo eso que toques algo de Sets Museum. Sí, en vivo, en directo. El plugin del Hammond. Lo que voy a hacer es. Claro, si toco ahora los controles, no lo veis. Este es el sonido por defecto. Aunque toque, se me oye la voz igual, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Sí. No sé hasta qué punto llega el sonido, ¿no? No, se oye perfecto. La voz. Sí. Bueno, pues aquí tenemos. Este es el sonido por defecto, nada más lo abres. Tal cual, lo abres y suena así. Bastante estándar. ¡Vamos! Y también tiene... No sé si en esta versión... Sí que tiene. Tiene lo que se llaman presets también, que podemos ir cambiando. Lo que pasa es que no voy a poder enseñarlo. Pero bueno, hay un menú arriba que pone preset, que vas navegando por él y va cambiando el sonido. Y va aplicando cosas, como diríamos. Sí, cambia. Es que tiene. Este instrumento tiene un montón de parámetros. Aquí ya parece más un sintetizador. Parece más un sintetizador que un órgano, pero bueno. O sea, lo que te permite este plugin es sintetizar. Es un sintetizador y tiene diferentes presets de diferentes tipos de sonidos y sintetizadores. Supongo que podrás jugar con diferentes modelos análogos en un mismo plugin. Me refiero a diferentes sintetizadores en un mismo plugin. En este caso sí. Aunque su nombre es un poco confuso porque pone Calf Organ, pero también puedes encontrar cosas como estas. Que no se parece precisamente a un órgano, parece más una campana, ¿no? Uh-huh. Así que estamos ante un sintetizador, en esta regla. Claro. Está bien. Está bueno eso para poder hacer música. Sí, porque le puedes sacar muchos sonidos y depende el tema que vayas a sacar, pues puedes emplearlos en diferentes secciones y de diferentes formas. Sí, está. Estaría bueno poder jugar después, hacer un programa que ustedes dos, José y Juan Carlos, que son músicos, lo podemos llamar también ahí a otro de los músicos del grupo. Homes. Claro, exactamente. Y para que puedan probarlo directamente y poder jugar con ese plugin, que se me hace que a nosotros nos va a quedar corto el conocimiento y el tiempo para usarlo para poder aprovecharlo del todo. Me gusta el término ese de jugar con el plugin, exactamente. Y además que estamos aquí en modo taller, nunca mejor dicho que verlo así como ha hecho José GDF, esas cosas sorpresas que hace aquí el boss. Que eso creo que nos viene bien para la dinámica del directo, ¿no? Lo que pasa es que no sería nada, si no hubiera tocado alguna cosilla. Yo para la próxima vez, si queréis, me puedo preparar. Tengo aquí un set. Bueno, ¿os lo enseño? ¿Queréis que os enseñe un poquito aquí? A ver. ¿Vale? ¿Ahí se ve? ¡Ole! ¡Batería! No. Ahora sí se ve. Ahora sí. ¡Ah, batería! Eso va a gustar ahí de Juanjo. Ahora, el batería que tenemos en el grupo a Juanjo también. Bueno. Tú, ahí, Fede, para montar escandalera. Escandalera, no. Juanjo, si lo buscan acá, ¿eh? Esto amerita un duelo, este. Pues ya tenemos la base rítmica completa. Pero sí, bueno, no la tengo conectada al ordenador. La tengo conectada bien. Ya tenemos la cosa técnica, ya tengo el bajo aquí. Ah, mira, ah, mira. Ahí está. Pero si queréis. ¿Algunos micrófonos acoplables? Si queréis instrumentos acústicos, sí que tengo unos cuantos por aquí, pequeñitos, no grandes, pero pequeñitos sí. Ah, ok. O quereles y cosas de esas. No, es de percusión. Instrumentos de percusión. Algo... Ah, de percusión. Sí, sí. Está surgiendo algo mucho más interesante, creo yo, que lo de los plugins. Me parece que vamos a tener que hacer una sesión en vivo el domingo que viene. Para... Bueno, eso es otra opción, claro. Sí, en vistas, esto va a estar interesante. Esto va a estar bien, bien interesante. Pero bueno, ahora vamos a seguir con lo de los plugins, que es lo que nos llama. Rich, voy a poner de nuevo tu pantalla. Pero con lo que nos ha enseñado Juan Carlos, está bueno como amigo Juan Carlos, me parece, porque tiene ahí buen arsenal de instrumentos. Para... Bueno, eso es una parte. Bueno, es una parte. Una parte solo, pues yo. Sí, sí, no me da mucho. El estudio no me da. Gracias que me he podido hacer un estudio, pero no me da para mucho más. Tu home studio también, ¿no? Tu home studio. Sí, pero no voy quitando, voy poniendo. El estudio del claro. Vivo, no sé por qué toqué que salí, pero bueno, acá estoy de nuevo. Ah, de mano. Renovado, saludos, Fede. Sí. ¡Hola de nuevo! ¡Hola de nuevo! Hola. Acá está. Mira, bueno. ¿Quién nos está poniendo aquí los plugins de nuevo, Richie? Sí, ¿no? Sí, en este caso puse el Fluid Synth. Ay, qué horrible pronunciación te me lo digo. Fluid Synth. No, que el nombre se la trae, Que bueno, bueno, por lo que va más es para trabajar, ¿no? Con sonidos virtuales, tipo SF2, por ejemplo, ¿no? José, para tener otro tipo de, digamos, de instrumentación más completa, para poder trabajar y otros ritmos, otros sonidos, ¿no? Hay un tipo de ficheros llamado SF2 que se pueden encontrar por internet a patadas, de mayor o de menor calidad, pero hay un montón y con eso puedes hacerte perfectamente. Yo me hice así el tema este que hicimos para el reto de la banda sonora del vídeo ese, que hicimos en su momento. Yo utilicé Sonfons además. Y utilicé este plugin para interpretar los Sonfons. Uno de los proyectos del Home Studio. Eso de... El vídeo está del Valle. Si tienes ahí algún sonido interesante, José, que puedas trabajar ahí desde Fluid Synth para darnos una idea, ¿no? Del sonido, de lo que se puede lograr. Bueno, de eso sí que tengo un montón. Mirá lo que te están pidiendo, José. Dicen, pasate ese Hammond por el plugin de Guitar Amps y sacás un John Lord. Ya directo para ti, José. Hay un plugin dentro de la suite de Calf, hay un plugin para distorsionar. Se podría hacer ya sin salir de aquí, perfectamente. ¿Lo puedes preparar? A ver, ¿dónde está? A ver, como la cocina, ¿eh? Dentro de la categoría de distorsión hay un saturador. Bueno, lo que le gusta a José es saturar. Prepárate, Richie. que ya no tenemos ataque ya. Pues mira, con que no me te acoples, José, todo está perfecto. Sí, ya, por eso. Ya tenemos. Bueno, Fede tiene peligro, gracias a Fede, pero bueno. Sí, bueno, pero no fue intencional. ¿Puedo hacerlo? Fue con cariño. A ver, ahora. Dale, José. No, que puedo acoplar si queréis, que si os hace ilusión. Ah. Claro, ya sé que te encanta acoplar, pero... Sonidos, sonidos. A ver, ¿dónde estamos? Ya sabes, Juan Carlos, que la gente de sonido es mala también, ¿eh? Cariñosamente, pero... Tío. A ver, hay de todo. Es que si no, no se notan los... Claro, a los niveles, ¿no? Bueno, entonces, José, mientras vas preparando... Sí. Nosotros seguimos avanzando con los diferentes, los otros plugins. ¿Qué nos estás mostrando, Richie? Otro que es Calf Monosynth, que bueno, un tipo de sintetizador, asumo que será en mono. Entonces, tiene más cositas, ¿no? Tendrá otras opciones, que bueno, ese es el detalle, solo estoy mostrando lo que hay, algunos presets, que bueno, supongo que José nos podrá dar más tarde alguna muestra de lo que se logra conseguir con estos diferentes seteos, ¿no? Previos que ya tiene incluido, que mira, creo que es algo que viene bien, sobre todo cuando pues no conoces del tema, el tener un preset siempre te va a facilitar, ¿no? El lograr conseguir algún sonido y pues ahí vas testeando y ya nada más tendrías que ir modificando algunos parámetros que pues bueno, finalmente forman parte también del mismo aprendizaje. Está bien. Y vemos ahí el detalle de frontales digitales que tenemos para estos plugins. Como se dice que Linux en el tema del diseño no es su mejor arma, pero fíjate ahí estos diseños frontales digitales que tienen creados, ¿no? Esos son las malas lenguas. Sí, sí. También, aparte de las malas lenguas. Sí. Bueno, para los que no usan o los que creen que Linux todavía se ve feo. Ahí está. Exacto. Pues es feo. Para nada, para nada. El único lo problema... Que sí, perdón, es que iba a comentar que el detalle, bueno, de algunos plugins, no digo de todos, pero de algunos plugins es el problema de la compatibilidad, ¿no? Por ejemplo, de entrada a que trabajen en otros sistemas operativos, que es algo que sería bueno, ¿no? Que se pudiera lograr. ¿Por qué? Porque pues de otra manera es bien difícil, ¿no? Que tú dejes de usar el sistema operativo que utilizas para pasarte a Linux, a Mac, a lo que me digas, ¿no? Si no tienes lo que tú ya utilizas. Entonces, esto no deja de ser una limitante que pues bueno, no sé si haya manera de subsanar de algún modo, pero es algo a tener en cuenta. Creo que tiene que haber la forma, ¿eh? Lo único que, bueno, las grandes empresas tienen que querer. Porque, claro, para Mac y para Windows, todo está hecho para ellos. Y ya está. Y para Linux, ¿qué pasa? ¿Que no hay mercado o qué? ¿O no hay dinerito? Como las herramientas multiplataforma, que también puede ser plugin multiplataforma, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que ser honestos, los usuarios de Linux a nivel doméstico somos los menos. La verdad es esa. A nivel de supercomputadoras creo que tienen el 98% del mercado, grandes servidores, etcétera, etcétera. Pero a nivel usuario doméstico somos los menos, la verdad, es la verdad. Entonces, Internet es Linux, ¿no? Así que detrás, por debajo. Sí, pero... Pero el doméstico es lo que se tuviera ese cambio, Fede. Las máquinas que se conectan... Sí, claro. Ahí lo que decíamos, Fede, ¿no? Lo que sí es más feo, lo que es más bonito, lo que parece más feo. Lo que pero bueno, más bonito. Haciendo la lucha, a pesar de todo. Y perdón, yo también al principio yo digo, ostras, no, eso es muy, cuando me lo dijo mi compañero, ostras, no, eso va todo por comandos, eso es muy complicado. Sí. No. Consola, dice, ¿no? está muy, muy equivocado. Pruébalo y verás. Y hasta que no me pasó y lo probé, hasta que no lo experimenté, no me di cuenta. Y además, y ahora estoy, vamos, encantado, ¿no? Yo al día pongo el ordenador todas las veces que puedo y alguna más. Muy bien. Sí. Está bien. José, ¿pudiste A ver, esto no ruge como lo que yo esperaba, pero bueno. Sí, pero... El saturador, que está al máximo el saturador, este de Calf, tiene muy poca chicha, no sé yo. Esto está con el saturador puesto y ahora voy a quitarlo un momento porque veis la diferencia. ¿Dónde está? Es que tengo 4.000 ventanas abiertas ahora mismo. Recordemos que tiene peligro José cuando está un rato callado y vuelve, hay peligro. Está así con el saturador. Así está limpio. Así con. Sí que satura, pero. Sí que se nota diferencia, sí. Sí. Sí, claro. Pero vamos. Oye, me sentí en alguna catedral, por si supongo que. ¿A dónde te fuiste? ¿Quién se fue? ¿De dónde? Perdido, José. No sé, pero. Chao, se fue a abrir la puerta y se fue. Cerraron la puerta. Se fue la imagen. Mira, a ver si tenemos el audio, José. ¿Me escucha? Se le pinchó el órgano. A ver si es que me he equivocado. ¿Qué hiciste con el plugin, José? A lo mejor es que tengo tantas ventanas abiertas que le he dado clic sin querer a lo de mutear la cámara. Y ya pensó Fede que te había metido por el orto el plugin. lo tuvimos en negro, te quedaste en negro. Es que le di sin querer el botón de mutear la cámara. Está bien. Bueno, entonces, vamos con otra categoría de plugins. ¿Sí? Richie, cámbiate a otro. De instrumentos pasamos a otro. De instrumentos pasa a otra categoría. Perdonad, ¿y no hay más instrumentos? ¿Solo hay órgano? ¿En Calf? En Calf hay varios. No. Hay un sintetizador sencillito de un solo oscilador, que es el monosynth. Sí, sí. Y luego está el wavetable, que nunca lo he probado, pero se supone que hace como las antiguas tablas de tabla de ondas de MIDI, que es una... Ah. Como si fueran muestras de pequeñas de... Sí. Ok, ok. Pero bueno, esto es en cuanto a Calf, hay más instrumentos por ahí, hay más... Ah, SLP, SLP tiene, tiene los creadores de, SL, de SLP son músicos los dos y tienen muchísimos plugins de instrumentos, muchísimos plugins de instrumentos. El fuerte de Calf no son los instrumentos, pero en SLP sí hay montones y montones. A ver, vamos a ver si puedo, si puedo yo mostrar algunos de esos. Aunque sea desde la página, déjenme buscar un segundito. Mientras ahí, perdón, cambié de categoría, me pasé a, la, a los efectos de modulación. Uh-huh. Y bueno, y mostrando lo que es un multicorus, multicoro, multivoces, no sé cómo se traduzca eso. Multicorus, por ejemplo, ahora, ahora mismo tengo preparado un piano y le puedo pasar la señal por un multicorus de esos para que veáis lo que hace. A ver. Ahí vemos las variaciones de frecuencia. En qué categoría está eso? En tiene que estar, efectos está, de modulación. Modulación, pero ¿dónde? No lo veo yo aquí ahora. ¿En el menú de Calf? Ah, es el segundo. Que todavía vamos con el segundo. Sí. Como que eso le gusta a Fede, ¿eh? Las variaciones de las frecuencias ahí, Fede, ¿no? Tengo que sí, hacer eso es lo que hace divertido la, el tema este. De momento valorativo. Vaya, iba a hacer clic en tu pantalla, Richie. Como que dije. Vale. José, por favor. A ver, que no sé dónde tengo las cosas. Es que tengo. Aquí está. Un piano, lo tengo. Aquí. Bueno, esto es en vivo, así que. Exactamente, somos los, naturales como las natillas caseras de antes, ¿no? Sí. Los espacios o los silencios, espero lo sepan perdonar. El silencio también es música, ¿eh? Muy buena, claro. Se representa con notas también. Uh-huh. Era un espacio para comerciales realmente de Richie, pero no se ha querido lanzar todavía. Y los silencios en tango también se bailan. Ah, mira, eso está buena, Pedro. A ver, Richie. Perdón, José. Lo tengo todo conectado, no sé cómo será. Me falta algo. ¿Vosotros lo oís? ¿El piano? ¿No, verdad? Sí, sí. Sí, claro. Sí. Entonces, me falta a mí conectarme a mi playback local. Claro, ya me parece bien. Por el monitor. Monitorizarte, perdón. Exacto. Claro, no se oye. Y vosotros estabas todo el rato oyéndolo, ¿no? Claro. Sí. Ahora mismo estamos pasando la señal por el chorus, creo. A ver, ¿dónde está? Es que tengo. Estaba José componiendo una canción y no se está dando cuenta que la estaba componiendo para nosotros, ¿eh? Qué bonito. Así es. Si os fijáis, así empiezan así. Estoy en plan siempre todo el rato tocando teclas blancas, ni siquiera me complico la vida. Todo en do. Vale, aquí. Esto es lo que yo quería hacer. Vale. Ahora mismo lo tengo quitado. Vale, voy a tocar una cosa que más o menos sepa, por lo menos. Uh-huh. No me acuerdo. Venga, de. Ahora mismo está sonando con el chorus puesto, ¿eh? Estoy improvisando, ¿eh? No. A ver. Entonces, como el sonido hace como hacer cosas como raras. Vale. Ahí está con el chorus puesto. Sí. A ver, sácalo. Ahora se ha quitado. Ya ha puesto. No es un efecto muy evidente. No, pero sí se nota. Pero está ahí, se nota en... Se nota. No sé si, si nos permite, se dedicamos esto a las personas que están siguiendo el directo, ¿no? Como, como una dedicación musical, ¿no? Sí, no, se nota la diferencia. Se nota la diferencia. ¿Alguien ha mirado? ¿Se ha aparecido alguien nuevo por ahí? ¿Por el chat? Por eso, pues, si tenemos alguna aparición. ¿Una aparición estelar nueva por ahí? No, estamos los mismos. Los mismos ahí. No. El grupo de música, los mismos. Hay uno, sí, se sumó alguien, pero no en el chat, sí en como, ¿cómo se llama? Público. Que está, ajá, hay una persona más. Ya somos, ya son seis personas viendo. Saludos, ahí gracias, somos los mejores ya. Como... Ya no solo está la familia, ya solo, no solo está la, la, la esposa de Fede. Muy bien, muy bien. Sí, ya, ya hay más gente. Eso está bueno. Veo que somos todos bueno. Del Club del Pain, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, vamos, menos uno, vamos, que no sale yo, pero. Vamos, pero vamos. Son de peines libres. De peines libres, Juan Carlos. De peines libres. Ah, bueno. De peines libres. Ah, estás agazapado, ¿eh? Sí. Yo soy el que tengo melena, nada más rockera. Ah, por eso no sales. Claro, por eso sale. Tengo ahí copyright, por eso, claro. Ha aparecido Jerónimo, pero... creo que estaba escondido. Jerónimo estaba escondido por ahí. Ha aparecido. Ese es el que nos faltaba. Ahí dice Eduardo que somos, ahí, los, claro, somos los mejores siempre. Uh-huh. Yo, bien, yo bien. Aunque les parezca mentira, aunque no me crean, yo sí uso Pain. Sí, yo sí uso Pain. Sí. Lo que pasa es que me bañé hoy a la mañana y no se nota. Está todo en rulado. Sí, exactamente. ¿Verdad? Pero sí uso Pain. Sí, tengo toda la cabellera, la cabellera enrulada, pero uso peine. Richie también me ha dicho que usa peine, pero no termino de creerlo, pero bueno, eso es más así. Bueno, a ver, Richie, ¿qué otro plugin tenemos? Pues mira, vamos, estaba pensando, no sé si un flanger, por ejemplo, que me supongo, uh-huh, que da un efecto que es bastante notorio, no sé si les parezca, o bien podemos saltar a la categoría de estos efectos de delay, de retraso, que bueno, es un poco lo que yo tengo de manera constante, un poco de retraso, pero bueno, eso es... Bueno, usamos. El flanger tiene un efecto de muelle suelto. Ah, mira, sí, exacto, como el resorte suelto. Sí, es muy interesante. Ah, no para todo, probar, claro. José. ¿Cuál? El flanger. El flanger. El flanger, ahora que sí. Sí, podemos probarlo exactamente. Sí. Saludos, Jerónimo. Hola, que nos dice, Jerónimo. A mí el sonido del flanger me recuerda más al de una bien reacción, ¿no? Un sonido así como de... Sí. Ahora lo veréis. Bueno, no lo veréis, lo escucharéis. Exacto. Buen Matías. Bueno, si logras hacer la configuración, lo escucharemos. Si no, va a estar complicado. Richie animando ahí, presidente del Club de Fans. Richie, ¿tú no tenías un teclado controlador por ahí de mano? Sí, pero... A mano no. Bueno, hagan tiempo, hablen y voy por él. A ver si no provoquen a Richie, que nos aparece hasta con los mariachis. No provoquen a Richie. Claro, ya que tiene... Y está enseñando la pantalla, pues se podría utilizarlo y a tocarlo directamente. Que tenemos a Richie, el croma, pero casi la bandera de México ahí. Tengo que conectar, ya que tengo el piano conectado. A ver. A ver, que José tiene todo conectado ahí. Creo que lo podrías probar, ¿cierto? Lo podés probar, estás viendo. Para probarlo, estás. Lo conecto al flanger, el piano. Voy a usar el mismo piano que te tengo puesto. Y el flanger. Vale, ya yo me lo digo yo mismo. Ahora os llegará por el canal izquierdo y por el canal derecho. Ah, derecho. No quiero tocar nada, que tenga copyright, no sé qué los tumben. ¡Guau! ¡Qué buena suena eso! Sí, mejor dilo, Carlos, tú, yo le iba a decir igual, pero mejor ahora, dilo tú. Juan Carlos, entiendo que te referías con el efecto del resorte. Sí. Porque le pone como una especie de delay corto atrás. Sí, sí. Eso lo controlas. Lo controlas más largo, más corto. Y el efecto es ese, como si fuera un muelle suelto. Vale. Sería como un efecto también como un fade out o fade. Sí, pero solo el efecto. El fade out, fade in, fade out, fade out, ¿sí? Es solo el efecto. Solo el efecto lo mantiene ahí. Ah, qué bueno. Sí, No sé, es porque sale y entra de fase muy rápido. Y por eso sí. Da el efecto de que baje y sube de volumen también. Efectivamente. Ah, vale, pues eso es el nombre del resort, está bueno. A ver, voy a hacer yo una sugerencia. No sé si se podrá. No, si ahora yo... Si ahora puedo yo... podemos hacer que yo toque un instrumento acústico y aplicarle alguno de los efectos de los plugins que tenemos allí. Sí que se puede, sí. ¡Hombre, mira, ¡Uy, quién se nos ha colado! Hombre, ¡otro músico! ¡Ha ido la calor! Yo. ¡La calor! ¡Desde España, Andalucía! Con la playera de directo. Saludos, Yo-Yo. ¿Cómo no? Muy buena, don Yo-Yo. No tiene otra. Ay. No, tengo más. Muy buenas a Fede, a José GDF, a Fran, a Juan Carlos, que es la primera vez. Hola, Yo-Yo. Encantado. A Richie, ¿qué decirle? A Juan Carlos. A ver, que... Richie te suena, ¿no? Es una largo, ¿no? El nombre de... Nada, que he visto aquí, digo, voy a pasar a saludar, man que sea. Está bien, bienvenido, gracias, siempre bienvenido. Yo tengo que decir algo que he entrado, bueno, he hecho en algunos directos de Yo-Yo y de que estaba José FDF también, pero en algunas veces entro como Calamarines, no sé si os sonará. Ah, sí, pero no, ese soy yo. Calamarines. Entonces, eres habitual de Yo-Yo, entonces. Los Calamarines a la romana, a la plancha. Muy bien. Buena elección, y en su tinta también. Por eso mismo me puse el nombre ese en el mail, por eso. Y nos decía Juan Carlos, entonces querías probarlo con un instrumento acústico. Sí, a ver si le podías aplicar algún perfecto. Algún chorus, José, o alguna reverb. Con Jack podrás hacer la jugada, José. Bueno, no sé, pero para que lo haga él o hacerlo yo mismo aquí ahora. Hacerlo tú, no. Claro, para que tú puedas aplicar efecto, ¿no? Sí, por ejemplo, yo toco y tú, ¿sí? y tú le pones, le aplicas el efecto y todos lo oyen. Está bueno, se puede, ¿no? Sí, no, pero sé. ¿Cómo lo queremos hacer? Sin que se produzcan acoples. Ustedes son los músicos, ¿eh? Sin que se produzcan, quiere decir sin que se produzcan acoples, ¿no? Porque ahí hay peligro, ¿eh? Sí, ahí no. Tienen acoples luego yo, si no lo hacen ustedes. Si Juan Carlos puede abrir el mismo programa. No, es que no lo tengo. Okay, o sea, y si lo tengo, no está funcionando porque no se ve que la ruta, las tuberías no están conectadas bien o no sé conectarlas. Es el problema que tengo, que no sé cómo conectar las tuberías. No hay problema, Juan Carlos. Sí. ¿Tenemos alguna forma, aunque sea casera, de hacerlo, José? ¿Hay alguna forma que sea casera de hacerlo? Eso de casera suena muy a... Podemos compartir, no sé si la pantalla o el programa este de Katia mismo. Uh-huh. Para ver cómo se conectan las tuberías, como dice Juan Carlos, los cables, ¿no? El Katia sí que lo tengo. Yo sí que lo tengo, el Katia. El Katia es muy fácil hacer las conexiones. Pero no sé cómo funciona. ¿Alguna forma desde el micro de él directamente, José? Y cómo... Sí, si me dices cómo hacerlo, yo abro Katia y... Pero igual se me corta el audio, no sé cómo... No tiene por qué. No debería porque. ¿Estás tirando ahora con Jack en marcha? No. Tengo el micro enchufado al ordenador y ya está. Directamente, ¿no? Sin Jack. Directamente. Okay. No, sin Jack por medio. A ver, Juan Carlos. ¿Querés que nos puedas compartir la pantalla? Así te podemos guiar o Richie, creo que es el que más sabe de nosotros de esto, te puede guiar. ¿Sí? Sí. Qué malo el perro. Qué malo. Ha pasado la patata caliente. Qué perro, como diría Mayer, el triamérico que tiene. Que no, por malo. No lo sé. ¿Vosotros me escucháis bien? Sí, claro que sí. Sin problema, sí, el audio es bueno, sí. Pues entonces ya está, si yo puedo tocar algo en directo, pues igual... Que nos confirme para recibirte ahí, José. Tendríais que pasar la señal por el plugin y luego volverla a soltar otra vez. Ese es el tema, se va a complicar ahí. Lo ideal sería que vos lo puedas hacer, pero como todavía no lo tenés instalado, yo te propongo algo, Juan Carlos. Durante la semana nos podemos juntar. Sí. Y hacemos y un taller con él ahí. Ver cómo hacerlo, nos podemos juntar. Vale, perfecto. Y ver cómo lo podemos hacer, cómo puedes solucionar. Ya cablearlo, como decís vos, para sí. que el domingo que viene, cuando hagamos el próximo vivo, puedas tocar algo. Perfecto, perfecto. Y sí, hacemos a, una llama en directo. ¿No? Claro, claro, claro. Perfecto, de maravilla. Muy bien. Ahora que voy a silenciar el teléfono. No, así nos queda más taller todavía, ¿no? La sesión más claro. taller. Lo que pasa es que lo de la llave tengo que avisar que es, puede ser un poco decepcionante porque hay un cierto retraso en la señal. La latencia, ¿no? Podemos. Sí. Los supuestos sí, pero... lo tenemos mal, Paco. Sí. Está bien. Hasta hablando hay retraso, ahí, hasta hablando. Hay plataformas como Hantava y me parece sí, se llama Hantava, ¿no? Que no, el, bueno, hay salas que se toca casi a tiempo, ¿eh? Así casi a tiempo. Sí, está bastante bien y se llama Hantava se llama. Entonces, está bastante bien. Una sala de virtual, entonces, ¿cómo pillar como intermediario para eso? Sí, además se puede poner con cámaras webs y con la música tocando en directo, pues bueno, no. con la fuente, como tú quieras, vía MIDI, vía audio, todo como... dependiendo cómo lo hayas conectado al ordenador. A Fede le está gustando también eso, la cara a Fede le está gustando. Yo suelo entrar también a otras salas virtuales donde nos tocábamos, pero creo que no es lo que sea. No, no, es lo mismo. Seguro que no es lo mismo. No, me parece tipo, ¿no? No. Yo te iba a pedir que nos pusieras orden. Yo, y no me has puesto más el desorden, ¿no? Muy bien. Ahora lo empresario va a salir aquí, Fran, ahora. Está hablando de tocar, de tocarse. Claro. Exacto. Mira, yo. En el Tinder. Mira, yo. Hostia, lo mismo. Eso es lo mejor. El grupo no tengas de casco, audífonos. Yo estoy, no te miento, por comprarme otros de repuesto. Sí. Estoy por comprarme estos son los segundos. Sony, ¿no? Sí, estos son los segundos que me compro ya. Los mismos, son uh-huh. fantásticos. Y los primeros que le ha pasado. Pues yo dice que se escucha como miel en los oídos, ¿no? Sí. Sí, se oye muy bien. Tengo más caros que estos y me quedo con estos. Sí, yo también tengo unos AKG y ahí están los AKG, que están muy bien para grabar. Para grabar audio en directo está muy bien porque te aíslan mucho, pero el sonido es más plano, ¿vale? Y es, digamos, más feo, pero bueno, es otra tengo cosa. Tengo unas ganas. El compañero Paco Estrada, ¿no? Que los AKG tienen muy plano el sonido, pero que ayuda mucho. Sí, ¿verdad, claro. Fede? Tengo unas ganas de ver... todo lo que tenés ahí en ese estudio, Juan Carlos, no tenés una idea. Pero creo que... Que le hago un 360 sería... para ti, un 360 sí. para ti, ahí. No, de verdad, tengo ganas de ver cada cosa que tenés y cómo suena y cómo lo usás, todos los instrumentos que debes tener ahí. Bueno, eso cuando de verdad, queráis. Enseño. De verdad. Bueno, de momento, os enseño lo más importante que tengo aquí. A ver. Dale. Oye, va a haber que probar, José, esa sala virtual. Bueno, hola, saludito. ¿Cómo se llama? Pipo. Pipo. Pipo. Hola, Pipo. Exactamente. Lo mejor que la vida, los perritos. ¿Qué perrito, perrito? Perrito, ¿no? Pipo. Perrito. Está bien. Perrito. Ahora que venga Max, que venga Scooby, que vengan todos los demás. Bueno, si queréis, os puedo ir enseñando poco a poco algo de lo que tengo. Me tengo que levantar y esas cosas porque el cable de la cámara no me llega tanto. No te preocupes. Lo podremos dejar para otro. Sí. Para cuando puedas grabar, cuando perfecto. Grabar no, cuando toques algo. Sí, perfecto. Nos va mostrando, ¿sí? Antes, perfecto. Después de hacer todo el seteo. Cableado. Exacto. Vamos creando el hype, como dice la gente joven ahora, ¿no? Vamos creando el hype. Ahí. De cómo de Richie, todo lo que tiene ahí Juan Carlos. Muy ¿qué bien. ¿Qué otras categorías de plugin tenemos? Pues mira, categoría va a ser Fede, ¿no? Si compartes, andale. Ahí lo que son los efectos de delay, de retraso. No sé, ¿de ese metieron o no metieron alguno, no, uh-huh. verdad? Sí. Uh-huh. Ah, esos son los que estuvimos probando anoche. Por ejemplo, para el tema de emisiones en directo ahí por internet, hay siempre bastante lag y ahí podríamos estar jugando con eso, como hacen en la radio, ¿no? Que esos no sé si sean ahora. No sé si sean mejor para voces o para instrumentos, supongo que también dependerá. Sí. Igual se pueden aplicar ambos, ¿no? En ambos casos me refiero, pero Me parece que los he escuchado más en efectos de en voces, me refiero. Al menos creo que es así como yo los he escuchado más. Sí, es que muchas veces, perdonad que os interrumpa, muchas veces hay muchas cosas que están puestas, pero están puestas tan sutilmente que no se notan. Y eso es la gracia de hacer las cosas. Están puestas y tiene un ecualizador. Eso lo dice, por ejemplo, las ediciones de video, Juan Carlos, que dice, claro, de tanto hecho el efecto que es que no se nota. Si está bien hecho, no se nota. Efectivamente. Cuando está mal hecho, sí se nota. Efectivamente. Sí. Tiene un ecualizador muy sutil. Sonido, ¿no? Sí. Tiene un delay, tiene una reverb, pero tú lo oyes está limpio, se oye todo clarito y se oye bien, pero todo está puestecito en su sitio. Todo tiene su lugar. A no ser que tenga los oídos de José GDF, que este hombre sí que pilla efectos y cosas por todos lados. Pero que son unos oídos privilegiados, Son unos Yo estoy ya medio sordo. Ese plugin que estaba mostrando Richard hace un ratito. ¿El delay? Sí, lo que a mí me gustó ayer, soy medio infantil para estas cosas yo, pero lo que me gustó es que, no sé si los demás lo tendrán, asumo que sí, que el delay podés hacer que salga primero por un oído o marcar la diferencia. Sí, lo que no sé. Dividir la diferencia entre oídos derecho o izquierdo, entre canal derecho o izquierdo. Sí, el paneo. Balancear el paneo. Sí, se puede panear perfectamente. Sí que se puede, lo que no sé si StreamYard pasará la señal en estéreo. Eso ya no sé si lo notaréis la diferencia. Probamos. Próbalo. Voy a tocar notas sueltas para que se aprecie mejor. Sí, pero lo pasa en mono. Yo aquí en local sí que lo estoy oyendo en estéreo, ¿eh? Y está en ping-pong. Yo lo escucho todo en el medio. Sí. Una pena. Sí. Y ahí, disculpa, Fede, ¿podés ver lo que nos recomendaba Jorge? Que nos mandó un último mensaje. Nos recomendaba... lo puse ya. ¿Cómo? A ver, sonito. A ver, que perdimos a Fede ahora. Ahí estoy. Ahora, Fede, te recuperamos, Fede. Ahora. Sí, tengo algún problema con la conexión. Ya es la segunda vez. Bueno, no te preocupes. Bueno, yo con 600 megas simétricos también ha tenido ciertos problemas de conexión. Sí, nos repitió el mensaje ahí, Jorge, Fede. Sí, tenéis a Zagora. Zagora. Para eso, software libre también. Pues nada, ir dejando los enlaces en el grupo y así no nos perdemos la pista. Qué pelazo tiene, ¿Qué pelazo tiene Jorge Lama en el avatar, ¿eh? Sí, para un poquito compensar, ¿no? Para compensar aquí, ¿no? No, eso lo da para dar envidia. Sí. Se admiten donaciones de pelo, de cabello. Bueno, y Eduardo no se queda atrás, mira. Eduardo también tiene pedazos, sí. Sí. Ahí está en esa imagen, está como si fuera un maestro de escuela. Sí. Tenía que estudiar esa lección para mí. Sí, claro. Con el peinado ese así y las gafas parece al tío lejano de Harry Potter. Está diciendo hipetables. Pero tío lejano. Tío lejano de Harry Potter, sí. Hipetables, ahí está. Mira, avanzando aquí en el tema de los efectos, también está Eduardo. Un abrazo, cuídate y hasta la próxima. Venga, saludos. Bueno, vemos. Hasta luego. Chao. Chao. Están aquí estos efectos de dinámica, que bueno, de estos sí tienen, por lo que veo, son muchos plugins, que esto llevaría demasiado tiempo, pero al menos lo que es la semana pasada que estuvimos hablando, pues estaba el tema de los compresores, ¿no? Sí. Aquí sale más pantallitas de monitoreo de frecuencia, monitoreo de... Sí, ese efecto que le dio Richie que hacer que aparezca el plugin desde abajo, la verdad que interesantísimo. Logrado. Hombre, sí, yo digo que Richie en sí es varios plugins, el mismo, ¿no? Ya tiene varios plugins. Creo que los puede sacar para afuera. Sí, pero ¿cómo hiciste ese efecto? Este compresor multibanda. Que tenemos en pantalla es el multibando y es básicamente lo mismo con un compresor normal, pero divide la señal en bandas de frecuencias y las comprime por separado. Los graves por un lado, los medio graves por otro, los medio agudos y los agudos, en este caso. Así es. Se confirma que vaya universo tenemos sonoro con todo esto. Yo en un momento Les cuento, yo en un momento usé ese plugin, después aprendí a usar otros, pero usé ese plugin para ver, yo tenía problemas en el sonido y acoplaba, tenía un ruido de fondo, un ruido blanco, un ruido electrónico muy, muy fuerte, y usé ese plugin para ver por dónde tenía ruido y así poder solucionarlo. Ahora me seteo ya tengo un seteo muy básico que uso siempre y elimino ese ruido ya de por sí. ¿Y ya, te todo el origen entonces? Lo elimino el ruido. Sí, pude encontrar el origen, tenía un ruido en los bajos. Igual por tema de electricidad estática ni nada de esto era, Fedo, sino un sonido así los bajos que se te metía así. Como por una puerta de ruido también se puede... Sí. Tenía un ruido que después me di cuenta que era un problema de conexión. Lo solucioné cambiando la fuente de la mezcladora. Pero al principio principio me di cuenta por ahí. Perdón. ARC 231 CMB es Colegio Manuel Belgrano. Pregunto. ¿Es Colegio Manuel Belgrano? Decime, por favor. Que tienes medio chat para ti solo, Fede, ahí, tienes ahí. Sí, tienes a miradoras ahí. ¿Y a la esposa? Tenía ahí más de la mitad del chat para él. La admiradora principal la tiene ella. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Sí, bueno. Saludos a Carlos, exactamente. Se nos va animando más personas. Sí, ya somos cada vez más. Van renovando de a poquito. Está bien. Vamos a terminar cantando la canción de Roberto Carlos, ¿no? Cada vez somos más... No canto, tranquilo. Si no, la contaminación acústica nos va a sacar de YouTube de todos los sitios. O nos va a saltar el Content ID. Bueno, sí, nos van a saltar el ¿cómo se llama? Copyright, sí. El Content ID. Entonces, Richie, ¿qué otros tenemos ahí en esta categoría? Que decías que hay un montón. Pues mira, ahí estoy mostrando, por ejemplo, lo que es la puerta de ruido multibanda. Justo decía Juan Carlos, la puerta de ruido. ¿Eh? Sí, pues lo mismo, ¿no? Sí, es igual, pero... Bueno, después aprendí a usar gracias a Marcolino Style, él me explicó cómo poder utilizar este multiband gate. Y con eso es que empecé a solucionar los problemas que tenía de ruido blanco. Pues que tal que nos explicas un poquito eso precisamente, Federico, cómo se utiliza. Con Audacity, como fue con Audacity, ¿de acuerdo? Lo que te marca esto es las frecuencias en las diferentes bandas, ¿sí? Desde los altos hasta los bajos. Entonces vos podés dividir tu señal en diferentes frecuencias y ver, analizar cuáles son los ruidos que tenés o los sonidos que tenés, en mi caso, ¿sí? Con la forma que yo lo usaba, en los diferentes... fuentes de ruido, ¿no? Exactamente. Entonces, yo me di cuenta que tenía, después con un plugin de LSP, ¿no es cierto el otro? Me di cuenta de que tenía un ruido marrón en los bajos, y lo puede solucionar de esa manera. No sabía cuál era el origen del ruido. Con este plugin, Marcolino me explicó cómo poder identificarlo mejor. Con este plugin lo hice con el Multiband Gate, y con ese del SP lo que hice fue identificar el tipo de ruido. Sí, de a poquito fue un aprendizaje progresivo. Identificar el tipo de ruido. No sabía cuál era, lo tenía identificado, no sabía el origen en realidad del ruido. Y me di cuenta con el tiempo de que era un problema en la fuente, de que la fuente de la mezcladora no estaba bien. Y simplemente cambié la mezcladora y ya no tengo... la fuente de la mezcladora y ya no tengo ese problema. Siempre mejor desde el origen quitar el ruido, más que hacer parches. Sí. Entonces, mucho mejor. Grande Marco Lino Stai, que recuerdo que lo hizo con Audacity, ¿no? Sí, él sabe... la puerta de ruido, ¿no? Sí, él sabe muchísimo de esto. Por eso es que recurrí a él y me explicó cómo utilizar el multiband para poder hacerlo. Que voy a estar en negociaciones para ver si se nos une aquí también a los talleres con Audacity para hacerlo por aquí también estas cosas. Pues, a colación de lo que dice. está ahí pendiente y la nevera. Sería un aporte interesantísimo lo que él puede hacer con este tipo de plugins, porque sabe muchísimo de este tema. Y miren, bueno, avanzando, estoy ahí mostrando lo que es también un limitador multibanda, que pues esto viene bastante bien, ¿no? Cuando hemos grabado por lo que sea mal, que estamos saturando, clipeando en algún momento. Exacto, ¿no? Pues esto pues puede ayudar a tener un audio, pues digamos, recuperado, ¿no? En condiciones para ser. No necesariamente, porque si ya has grabado un audio mal, ya lo tienes estropeado. Esto lo que te ayuda es a evitar picos. Picos, pero en una señal ya bien grabada. Porque si has grabado una señal mal, ya olvídate. Y más que normalizarlo, ¿sí? Y de todas formas, el limitador es un procesador que se suele utilizar al final de la cadena. Al final. O que es el final. Depende. Sí. En el máster, normalmente en el máster. Sí. Junto con el dithering. En el caso de Ardour lo tiene incorporado ya en el... Sí. Pero sería llamado como un maquillaje sonoro final, ¿no? Más que un maquillaje sonoro, lo que te permite es limar los picos más altos para permitirte subir el volumen general un poco. Y que no sature el final. Que esos picos no saturen. Que no sature el final. Y en este caso, multibanda, que te permite trabajar en cuatro bandas diferentes también, igual que el compresor anterior. Sí, bueno. Está bien. Este lo utilizo mucho para el máster final de mis canciones. No, lo decía malo de maquillar, eso José, también por lo que decías, ¿no? Que si ya los orígenes vienen mal, pues más difícil de disimularlos, ¿no? Claro. Pero siempre un poquito de maquillaje sonoro, eso de alguna manera que suena, como digo, cuando grabamos en casa, ¿no? Que al final quedan las cosas que parece que estamos en un estudio realmente, pero no. Hacemos algo de maquillaje, ¿no? Algo de maquillaje hacemos, ¿no? Sí, pero siempre la toma, cuanto mejor esté, luego menos problemas tendrás. Cuanto más limpia, ¿no? Como dice también Juan. Efectivamente. Sí. Bueno, y ahora tenemos un ecualizador de 12 bandas. Sí, bueno, siguiendo en estas categorías, bueno, vienen ahí toda la serie de filtros de ecualización que, por lo que podrán ver ahí en pantalla, pues también son muchísimos. Y aquí, bueno, estaba mostrando lo que es un ejemplo de un ecualizador de 12 bandas. Viene. Y no es pequeño el ecualizador este, ¿eh? Para ser más exactos, es un ecualizador paramétrico de 12 bandas, para ser más exactos. Además, va muy bien. Yo lo pude instalar en Linux, sí que lo pude instalar y me fue perfectamente, pero en Debian no hay forma. Qué raro, pero Debian... si te funcionó entonces con Linux Mint funcionó. El Linux Mint sí que me funcionó, pero en Debian no lo he podido. Se ve que las tuberías están redireccionadas. Un ajuste de tuberías, ¿eh? Sí. Suele pasar, ¿no? Con el amigo Jack, como decimos ahí, ¿no? Por eso tenemos el Home Studio, tantas solicitudes de Jack ahí, ¿no? O más bien con los amigos de Calf, que cada vez que actualizan la lían. Eso es lo que decimos. Sí, no. Creo que también Yoyo tiene mucha amistad con Jack también, ¿no? Ya. Yo lo que estoy muriendo de sueño. Ya el sueño ya, ¿no? Claro. Hoy no voy a dormir, estoy experto. Claro. Bueno, yo voy a dejar que sigáis con vuestras cositas. Y nada, un gusto haber estado aquí en vuestra... Es la primera vez que estoy en StreamYard de visitante, ¿no? Para mí. Sí. ¿Cómo se ve desde el otro lado eso? ¿Cómo se ve desde otro lado? No veo en el estudio nada más que mi mini miniatura. Digo, ¿dónde están las demás? Digo, que soy visitante. Y no veo mis controles, pues, es la primera vez. Que venga, chicos, un placer y bueno, seguí ahí dándole duro a estos temas que es lo que hacen falta en la YouTube esfera hispana. Gracias por pasarte, Yoyo. Gracias, Yoyo. Venga, nos vemos pronto. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, un saludo. Chao. Y bueno, avanzando aquí, tenemos también plugins de efectos de distorsión. Y aquí, bueno, también se ve que hay variedad. Y elegí uno que es el excitador, que, bueno, nos explicarás para qué sirve, no sé, José. ¿Sí? Aunque tiene un nombre un poquito tal, pero no, evidentemente. Yo iba a decir que lo explicara Fran, que parece que sea su tema favorito. Sí. Pero bueno. Es como yo más pro, ¿no? Por Caster Pro. Pero no. Lo voy a decir de manera muy simple. Que tu manera el excitador saca cosas de donde no hay. Me explico. Una persona... como el dinero, por ejemplo. Ojalá funcionara con el dinero. No sé, una señal que está pobre de agudos, por ejemplo, le aplicas este plugin y te da un poquito de brillo. Da fe a su nombre. Da eso, armónicos extra donde no habían antes. A ver, ¿lo puedes probar, José? Pues no lo tengo preparado. Voy a tardar un poquito, Me ha pillado un poquito. El piano lo voy a dejar porque el piano para los ejemplos va bien. Voy a quitar los demás para que no haya tanto lío. Está en... Ahí tenemos otro mensajito ahí, Fede. ¿Habéis probado Harrison Mixbus? Está basado en Ardour, aunque es privativo. Sí que lo probamos. Pasa que necesitas una pantalla de 1080 mínimo para poder disfrutarlo, Eso va a empezar. Porque está basado en Ardour, pero... No lo he probado. Pero no... Está mucho más cargado de cosas. Tiene muy buena pinta, También tengo que decirlo. Me parece que está especializado en mezcla, ¿no? Sí. Tiene muchísimas pistas. En coloreado de señal, basado en sus propias mesas de mezclas de la marca. Sí. ¿En qué categoría está relacionado, perdón? Eso es lo que tienen los privativos. En distorsión, ¿no? No, después, no, antes. En espectral. Excitador. El excitador, querías. Sí. El excitador, ya está. Es que no lo encontraba, estaba yo un poco... Es que soy un tío, no puedo hacer dos cosas a la vez, comprendedme. Esto de estar aquí mirando y hablando a la vez. Esto... Ahí estaba ya para ponerle. Sí, suele pasar. Siendo hombre, suele pasar. Sí, yo por eso no salgo a correr, porque correr. Mejor el ama la esto... misma vez. Sí, me no cuesta sé, mucho. Que sí. Estaría bueno hacer algún ejemplo. No sé si era. No sé si era Juan Carlos el que lo ha dicho antes, que esto es el típico efecto que no es muy evidente. Que no suena muy evidente. Sí. Pero que se nota en el contexto de una mezcla, se nota. Sí. Voy a empezar con el bypaseado. El sonido del piano sigue, ¿verdad? Creo que no he tocado nada. Sí. Te escuchamos. Estamos ahora en limpio, ¿no? Ahora le quito el bypass. No se nota nada, ¿verdad? Pues eso es lo que yo te decía, que es un efecto que no es demasiado evidente. Puedo exagerar un poco para que notéis. Es como más metálico ahora, ¿no? Ahora lo quito. Ahora lo pongo. No, es evidente, se nota. Es como pasar de un micrófono dinámico a uno de condensador, valga el símil, ¿no? Sí. Podemos compararlo así, sí. Le da agudo. Sí, un cambiazo ahí, ¿no? En el sonido de piano lo hace como si fuera Happy Shore. Puedo aislar el sonido. Esto es lo que está añadiendo. O sea, apenas nada. Sus armónicos por arriba. Sí, y luego lo mismo en graves también. Hay un plugin que hace lo mismo, pero en graves. Segundo, tercer plano, se quedó, ¿no? Es un pequeño brillo en las puntas, en los picos de cada nota. En los armónicos. Sí. Yo alguna vez he utilizado un plugin de estos, por ejemplo, con cuerdas de guitarra un poquito ya usadas, de guitarra acústica, por ejemplo, y quería darle un poquito más de brillo, pues he utilizado ese tipo de procesadores. No está en concreto. Ajá. Hay uno de... No me acordará el desarrollador. Es el típico plugin que no tiene interfaz gráfica. En Ardour se ve como genérico. Y con eso lo hago. Ajá. Muy bien. Supongo, Juan Carlos, pregunta, que Calf... bien lo que están hablando. Sí. Sí. ¿Puede repetir, Fede? Maneja ahí la jerga, se nota. Juan Carlos entiende bien de lo que estás hablando, digo. Claro, pues son los armónicos y todo que digo, claro, ahí la jerga la maneja. Y la controla, Una pregunta. El Calf tiene reves. ¿Admite reves convolutivas? No tiene ningún modelo, creo. No tiene. Son todas... No admite, ¿no? No admite. Son modeladas directamente. Vale, ok. Sí, pero sí que conozco un plugin que lo hace, que se llama IRLV2 o algo así. Ajá. Ese es el único que conozco yo, que también admite ficheros de convolución para amplis de guitarra y eso también. Ajá. Perdón. Vale. Son plugins para emular espacios. Existen en internet unos ficheros que son como la muestra del eco de una catedral, por ejemplo, o de una cueva. Sí. Y ese fichero es un fichero web, normalmente. Ese fichero lo puedes meter en un plugin y te emula la reverb de ese espacio en concreto. Sí. Eso existe. Yo este verano, en estas vacaciones, he empezado, he aprendido a hacerlo. Y las hago yo. Me hago yo mis propias reverbs. Ya, qué bien. Y es muy divertido. Y luego es tuyo y la has creado tú. Y tú le pones exactamente lo que tú quieres, exactamente de la forma que quieres. Y la verdad es que yo no utilizo otras, utilizo las mías. Oye, o sea, eso estaría bueno que nos explicaras, en un específico, cómo hacerlo. Vale. Exactamente. A ver si se entiende bien. Es como que si vos entras a una catedral y lo que hace este plugin es emular el sonido de en cada de esa catedral, de ese entorno, ¿no? De ese entorno, catedral, o en cada uno de los espacios de la catedral. También lo puedes hacer en cada uno de los espacios. Por ejemplo, si estoy más cerca del atrio, más lejos del atrio, más cerca de la puerta. Efectivamente. Si estoy más cerca, mira vos. Eso ya se hace controlando. Eso es muy interesante. Sí. Eso se hace controlando los parámetros. Eso controlando los parámetros del plugin lo consigues. Además, puedes ir al sitio a donde tú quieras, yo que sé, en una cueva. Te vas a la cueva, te llevas la microfonía adecuada y toda la cacharrería, que no es mucha, ¿eh? Te la llevas. ¿Lo haces con un disparo? ¿Con una palmada o cómo? No, la hago con una cosa que tienes tú ahí detrás, a tu izquierda, que me la compré hace poco. Muy bien. Efectivamente, con esa claqueta. ¡Clac! Claqueta. Y ya está. Efectivamente. Ah, con la claqueta, exactamente. Entonces, así excitas. La claqueta de los vídeos EGDF, ¿eh? Efectivamente, así excitas la acústica de la sala y luego en postproducción le quitas el golpe y pones el resto. Y entonces el resto lo mezclas con la fuente sonora y ya tienes la reverb. Así es. Mira, es muy interesante y muy bonito hacerlo. Yo estoy disfrutando mucho. Y con lo que le gusta a Richie una rever, con lo que le gusta a Richie una rever. Ya te ha ganado Richie totalmente, te ha ganado ya. Y luego hay más formas de hacerlo, ¿eh? Hay formas de hacerlo con... como lo que le gusta una rever. Hay formas de hacerlo con ruido rosa también, con ruido de fondo. También lo haces. También. Mira vos. Sí. Ah, eso es interesante. Es muy curioso. Sí. A ver, Jorge Lama nos está pidiendo... Uy, se fue Fran. Jorge Lama nos está pidiendo que hagamos algún ejemplo con el multiband gate. ¿Lo puedes conectar, José? ¿Con el multiband gate? ¿Pero haciendo qué? Hablando, aunque sea. Hablando, aunque sea. A ver, esperemos que no se produzca la acople aquí ahora. Esperemos que no se produzca la acople. Si no, al final vamos a tener que hacer la acople cada directo, ¿eh? Y eso no puede ser. Aconsejo que bajéis los volúmenes de los... Ya me llamaron y todo. Oye. Una cosa... Perdóname. Ultiman Gate. Perdóname, voy a tener que irme, que dejaros. Vaya. ¿Vale? Okay. No te preocupes. Pero un placer tenerte y aprovechamos para hacerte la invitación, el compromiso aquí en directo para tenerte en otro momento y que compartas con nosotros, ¿no? Un poquito de todo esto que se ve que sabes y nos va a venir muy bien. Sí, perfecto. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y bueno, lo que os pueda aportar al canal, pues yo por mí encantado. Mucho gusto. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar acá y hasta la próxima. Y el compromiso que ha hecho durante la semana, nos vamos a juntar para solucionar ese problema. Muchas gracias. Okay, a ti, Juan, perfecto. Carlos. Muchas gracias. Venga, chao, un saludo. Bueno, chao, nos vemos pronto. Chao. Pero el que se iba a ir era Juan Carlos, ¿no, Fran? Ahí está otra vez. ¿Qué te fuiste a despedir? Estaba fallando con la conexión ahora y me fui para el orto, me fui, porque dos veces aquí con la conexión fuerte. Esa lengua. Yo digo que te habías ido a la puerta a despedirlo o algo. Estaba haciendo yo un fe de aquí. Ya se nos despidió Juan Carlos, me dio tiempo a despedirme de él. Se me escuchó despedirme de Juan Carlos porque como se me cortaba justo. Te fuiste, pero no importa. Perdón, Juan Carlos, si no me pudo escuchar la despedida. Se te quiere igual. Sí. A ver cómo hago esto yo. A ver, ¿lo tenés ahí? Bueno, no veo a congelados ahí, pero estamos. Estamos ya casi por la hora y media ya, Fede, ¿no? Ya, sí. Hora y media, joder. Bueno, como dice, como hizo... 24. ¿Vais a dejar de escucharme un momento mientras hago las conexiones? Ok. Dale, dale. No te preocupes. Así descansa. No, sigue, José. Ya se inspiró, ¿eh? Está bien. Entonces, lo que está haciendo ahora, José, es conectar... no conectar, sino habilitar el plugin del multiband gate para poder probarlo y ver la diferencia entre una voz con lo que nos pedía Jorge, ¿no? El multiband, exactamente. ¿A que no acopla? ¿A que no? ¿A que sí? ¿Para acoplar? No, no acopla. Sí, acopla. No, no acopla. ¿A que sí? A ver, ya lo tenés. ¿Por qué tengo Katia dos veces abierto? Es curioso. ¿Qué tenés abierto? ¿Se me oye doble o algo? No, es que es el... No. A mí me oí simple, ¿no? Como yo. Sí, que siempre, siempre. No. Sí. Vale. Retroalimentando no está. No simple tú, sino el sonido. Exacto. Uh-huh. Bueno, ahora mismo está pasando la voz por la señal de la voz está pasando por el multiband gate. Está todo en bypass, así que no estamos haciendo nada. ¿Qué queremos hacer con esto? Pues, por ejemplo, queremos controlar los graves de la voz. Ah, espera, José, perdón, ¿puedes compartir la pantalla para verlo? Pues voy a tener que entrar por otro navegador, para eso. Entonces no, para no seguir complicándolo. A ver, que se escuche nomás. Lo puedo hacer en un segundo, ¿eh? Tampoco... Uh-huh. Bueno, si lo puedes hacer. Sí. Otra vez se fue Fran. Compartir el navegador, no lo voy a despedir, Fran. Bueno, Richie, quedamos nosotros dos. También se nos fue José cambiando de navegador. Pero fíjate, está muy bien. Bueno, me gustó que se sumara nuestro amigo Juan, porque de verdad, o sea, se nota, ¿no? Que cuando alguien sabe, tiene mucho que aportar. Y me gusta ese espíritu inquieto, ¿no? En la gente. Sí. Y más, bueno, del que ya lleva años en esto de la música. Pues es bueno, ¿no? Ver que alguien todavía quiere seguir aprendiendo. No. Y mira, eso está muy, muy guapo. Uh-huh. Perdona que subo otro corte. La verdad que sí. Bueno, ahora que tenemos preparado esto. A ver, esta es tu pantalla, listo. Acá está. Bueno, esa es la mía, esa es la... José creo que no ha compartido. Uh-huh. Bueno, voy a ponerlo otra vez por defecto. ¿Esa es la tuya, Fran? Perdón, Richie, ¿no? No, esa es la mía, la que estás compartiendo. Este soy yo, creo. No, este sos vos, Richie. Este es Richie. Se carga la de José. José, ahí está. Ajá. Y estoy dando vueltas con el ratón, ese soy yo. Sí, ese sos vos. Vale. Sos vos. Pues ahora tengo el plugin como viene por defecto, con todas las bandas que se puede acceder por aquí, por las pestañas estas. Uh-huh. Todas están en bypass, que es como viene por defecto. Ok. Y bueno, esta es la banda de subgraves, que si la activas, tienes aquí, ¿os acordáis que os dije cuando hablé de los compresores que tenían un control de ataque, de relajación, etcétera? Pues eso todo lo tenemos aquí. Tenemos el umbral, que cuando lo vas bajando, empieza a hacer efecto el compresor. Aquí lo podéis ver cómo está empezando a actuar. Cuanto más lo baje, más sí. En este caso, si hago esto no me vais a entender, pero vais a entender lo que quiero decir. Ahora se oyen solamente los graves de la voz. Sí. Estás comprimiendo solamente esa banda, que por cierto la puedes controlar desde aquí. Cuanto más para allá, más... menos ancho de banda tienes, hasta un punto en que ni siquiera se oye porque estás por debajo de los 20 hercios, el oído humano ya no lo pilla, y a partir de los 50 o por ahí, algunos equipos de audio tampoco. Pues aquí tenemos controlando lo que es esta banda solo, que queremos controlar la banda de 123 a 1000 más o menos por aquí, que os recuerdo que se puede mover, pues también se puede. Si lo pongan solo, solamente vais a oír esa banda. ¿Solamente se oye esa banda? que como no es la banda de la inteligibilidad de la voz, no entendéis nada de lo que digo. Entonces, por lo mismo, aquí también podemos ir bajándole de aquí. ¿Veis cómo va actuando? Ese volumen que se pierde, como dije en el directo del compresor, se puede ganar aquí con el make-up. Y luego también tenemos lo mismo, ataque y release y la rodilla que dijiste tú, Fede. Uh-huh. Y todo esto con todas las bandas. La banda que... Un momento, voy a quitar este. La banda que más le interesa a la voz humana es esta de aquí. Esta es la banda que más interesa a la voz humana, entre 1.000 y 5.000 más o menos, es donde está el habla humana. Aquí la gran mayoría de las voces. Aquí va a depender un poco de lo que queramos. Yo la verdad que un compresor multibanda no lo suelo utilizar para la voz, pero puede venir bien para... Puede venir bien para algunas situaciones, como por ejemplo para controlar en algunas notas. Hablo de voces cantadas sobre todo. Cuando un cantante tenga voces altas, que se oye alguna frecuencia así un poquito como molesta, ¿no? Pues ahí puedes atacarle por aquí o por ahí para que se reduzca cuando se producen esas notas. Pero en general, compresor multibanda, yo lo utilizo más para lo que es la etapa final del mastering y eso. Para tener por un lado controlado los graves, para controlar por otro un poquito lo que es la gama de medios graves del arreglo musical. Y por aquí todo lo que viene a ser guitarras, voces, teclados, pues puedes controlar un poquito la dinámica, la suma en general. Es un plugin que está pensado más para... Lo puedes utilizar para lo que quieras, pero está más pensado para buses. Buses es cuando mezclas varias pistas en un mismo canal y lo sumas, entonces sí. Y buses no de transporte, ¿eh? Y no de transporte, bueno, sí, de transporte de audio. Bueno, en este caso sí, de transporte de audio. Se me está escuchando la voz rara, ¿verdad? Sí, ahora está distinta, digamos. Sí. Porque tengo algo ahí... Ahora está distinto también. Vale, tenía algo... Estaba haciendo una compresión muy bestia en alguna banda. Como voy hablando y tocando sin querer. A ver si sí. Aquí tenía yo esto. O sea que el umbral humano que hiciste, así te decimos que no eres un robot entonces, o sea, ¿no? Sí, se te escuchaba raro, pero no peor de lo normal. Uh-huh. Yo también te quiero, Fede. Ya que te lo digo en Zasca, ¿eh? Que gracias ahí, Fede, por la reentré de nuevo, pues la conexión me estaba como José GDF con el piano. Carlos Iglesias pregunta, ¿el Deezer lo utilizáis? El Deezer, cuando comprimes mucho una voz, levanta toda la señal, entre ellas las S. Y para eso está el Deezer, para que no sean tan molestas. Yo sé que lo suelo utilizar en podcasting no tanto, pero en producción musical sí. Porque las S acaban molestando bastante. Por el aire que mete, ¿no? Como para los antipop, ¿no? Dependiendo del micrófono que uses, sobre todo. A ver, cuando uno comprime mucho, las S suenan metálicas. ¿No es cierto? No. Termina sonando como un silbido metálico. El Deezer lo que hace sí. es eliminar ese chiseo. Ese metálico. Sí. De la S. Metálico. Sí, lo disminuye. Uh-huh. Es como por eso a mí tampoco gustaba nunca usar las compresiones tan altas en voz. Porque tendía después a eso. A acercarte más a robotizar, ¿no? A robotizado. Claro, el uso de un compresor multibanda, si se hace bien, puede hasta cierto punto puede evitar ese tipo de problemas. Por ejemplo, colocando suelen estar las S entre los 6-8.000 hercios, más o menos. 6.000-8.000. Por ejemplo, colocándolo por aquí. En la banda de frecuencia. Sí, ahora soy como un zumbido de una abeja, ¿no? Como la abeja del micro de Richie. Ahí tenemos las S. Y las S... Sí, como el zumbido del micro de Richie. Ahí, ¿ves? Porque un DSR no es más que un compresor específicamente diseñado para esa banda de frecuencias, para uh-huh. esta. Uh-huh. Lo que pasa es que es más cómodo porque es un plugin solo y no tienes ahí cuatro bandas, que a lo mejor tres no las utilizas. Pero básicamente es eso. Es la parte de arriba de un compresor multibanda. Un DSR. Entiendo. Ok, chicos, entonces, ya esto trazamos la hora y media. Creo que ya dimos un repaso importante a la variedad de plugins que hay, a las categorías de plugins. Tratamos de categorizarlos de alguna manera y le dimos un repaso a cada una de esas categorías. Y para el domingo que viene, seguramente vamos a tener con Juan Carlos una demostración de cómo utilizar en vivo cada uno de esos plugins. Y con vos también, José, sí creo que entre los dos podrían hacer algo bien, bien interesante en vivo y mostrar toda la parte de utilización en instrumentos de estos plugins, o de muchos de estos plugins que estuvimos probando hoy o viendo hoy. Así que nos decimos. Además de que puede que nos enseñe una cosa en exclusiva. Bueno. Ajá. Ah, ¿qué le gusta los hype? ¿Qué le gusta los hype, Richie? Hablo de Juanjo, no de mí. Ah, vale. Spoiler alert. Juanjo, el ahí, batería real. Está bien. Bueno. Entonces, como decimos, bro, podíamos haberlo hecho peor, pero la próxima más y mejor, ¿no? Sí, la próxima más y mejor. Listo, chicos, ¿algo más que aclarar, que decir, algo más que aportar? Pues nada, yo nada más, el agradecer a los que están ahí siguiendo o que nos acompañaron o que nos acompañarán en diferido, ¿no? En esta emisión. Y pues a manera de solicitud, si es que les apetece hacerlo y apoyarnos de esta manera, hacer la suscripción para llegar al número que nos piden YouTube para poder hacer el cambio del nombre. Ya después, si quieren, se pueden desuscribir, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, pues comentarlo también ahí, ¿no? Y bueno, sobre todo agradecerles a los que están ahí detrás y bueno, a ustedes también aquí acompañándonos en estas emisiones. Así que, pues de mi parte, sería todo. Yo me sumo a los agradecimientos de Richie y también despedirme por vos, que no pude, de Juan Carlos, que ha sido aquí un máquina también que se nos ha incorporado. Y exactamente, hasta la próxima. Y aquí estábamos para aprender cosas y entretenerles también con ustedes, si quieren, acompañando aquí al Home Studio Libre. ¿José? Por mi parte, nada, agradecer a todos los que son pasados por el chat, todos los que nos van a ver después, como bien ha dicho Richie. Y bueno, ya habéis visto que se ha animado Juan Carlos, que cualquiera puede, si quiere aportar, puede unirse aquí, que no va a haber zasca para ellos, ¿eh? Para vosotros. Exactamente. Eso es para nosotros solo. Entre nosotros que nos metemos caña, pero... Con cariño. Lo digo por si tienen miedo de entrar por eso, pero que no. Los zascas son para nosotros. Son internos, nada. Y e invitarlos a que se sumen al grupo de Telegram de Home Studio Libre. Cualquier persona que quiera, tenga alguna duda o que pueda aportar más de lo que los actuales miembros puedan, siempre es bienvenido. Y lo que dijo Richie, por favor, si se pueden suscribir para que podamos tener nuestro propio nombre en el canal de YouTube. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Cuídense, un abrazo grande. Chao. Chao. Nos vemos. Home Studio Libre, el podcast. No tenemos todas las respuestas, pero con gusto te ayudaremos a ampliar todas tus dudas. Si eres curioso y te gusta crear, esto te va a gustar. Home Studio Libre, el podcast.